Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento La Piedra de Toque. Se cuenta de un hombre al que un anciano sabio reveló un secreto fabuloso llamado la Piedra de Toque. Se trataba de hallar dicho talismán, tras lo cual estaría a su alcance todo aquello que deseara. La Piedra de Toque podría encontrarse, según le informó el sabio, entre los guijarros, las piedrecitas de una playa. Todo cuanto debía hacer era pasear por la orilla e ir recogiéndolos. Si una de las piedras se sentía tibia al tacto, cosa contraria a lo que sucede con los guijarros, habría encontrado la Piedra de Toque. El hombre se marchó inmediatamente a su casa y decidió dedicar una hora cada día a la búsqueda de tal tesoro. Y cada mañana, al amanecer, recogía piedras de la playa. Cuando agarraba un guijarro que sentía frío, lo tiraba al mar. Esta práctica continuó hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Durante ese tiempo, cada vez que tomaba un guijarro que sentía frío, lo tiraba inmediatamente. Pero esto fue mucho tiempo. Sin embargo, se consolaba pensando que aquella práctica resultaba sana y agradable. De hecho, pasaron los años. Casi había olvidado la razón de sus paseos matinales por la playa. Disfrutaba mirando el mar, observando el oleaje, escuchando las gaviotas. Recoger y tirar los guijarros pasó a ser casi un juego divertido, un hábito. Pero entonces, tarde en una mañana, sucedió que tomó un guijarro que sintió tibio, a diferencia de los demás. El hombre, cuya conciencia apenas percibió la diferencia, lo lanzó al mar. Ni siquiera se dio cuenta que había tirado la Piedra de Toque, el tesoro cuya búsqueda había comenzado hace tantos años. Aquello que tanto anhelamos está muchas veces muy cerca de nosotros, pero nuestros sentidos nos engañan y nos impulsan a seguir buscando. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!